cuestión de obligación. En realidad, el Dios del calvinismo evita que los no elegidos lleguen a Él por retenerles la gracia, sin la cual nadie puede creer. Además, Él los ha predestinado a la condenación eterna, y tampoco dio a su Hijo para morir por ellos, según la doctrina de la expiación limitada. ¿Puede existir algún medio más fuerte para impedir que los no elegidos sean salvos por la fe en Cristo? Al parecer, lo que este amigo quiere decir es que Dios no retiene nada de lo que está bajo obligación de conceder. Por supuesto que Dios no está bajo ninguna obligación de extender misericordia o gracia a nadie. Por definición, misericordia y gracia son entregadas totalmente y sin compromiso. Así que no se perdona el fracaso del Dios calvinista para extender la gracia y misericordia a todos, simplemente porque dicen que Él no está bajo ninguna obligación de hacerlo. Obligación no es la base de Dios para extender la gracia y la misericordia, sino el amor y el deseo de satisfacer la necesidad del pecador. Todas las cualidades de Dios son infinitas y están en perfecto equilibrio. Entre esas cualidades está la misericordia. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 86:15. Toda la Escritura es clara que Dios es infinito en misericordia. Él requiere de nosotros que amemos misericordia y se deleita en misericordia. Miqueas 7:18-6:8. Pablo nos dice que Dios es rico en misericordia. Efesios 2:4, y que Él ha pronunciado a los judíos y a los gentiles: los sujeto a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11:32. Hay algunas de estas escrituras que insinúen que Dios limita su gracia y misericordia a un grupo selecto. No hay ni una escritura que lo diga. Contrario al calvinismo, los relatos bíblicos de cómo Dios trata con el hombre demuestran que Dios desea con todo amor, gracia y misericordia extender una oferta genuina de arrepentimiento y salvación a toda la humanidad. El idioma claro de la Escritura proclama que Dios verdaderamente quiere convencer y salvar a todos aquellos que están perdidos y que todos tengan la capacidad de recurrir a Él si así lo desean. Esa conclusión es la impresión que el que está escuchando la lectura de este libro recibe de cientos de declaraciones claras en la Biblia exhortando a los hombres a arrepentirse y volver a Dios. Pero el calvinismo niega el simple significado de estas escrituras.